Si hay un elemento muy presente en mis escritos, poemas, relatos, ese es, sin duda alguna, el mar. Posiblemente porque tuve la fortuna de nacer a los pies del Cantábrico, porque además fui un elegido al vivir en San Sebastián y pisar playas como la de La Concha, Gros o Ondarreta, sin despreciar otras que también en mi juventud visité, como la de Fuenterrabía. Pero sobre todo, porque me siento muy, muy afortunado de haber compartido momentos, historias y soledades en uno de los rincones más mágicos que existen, el Peine de los Vientos. Allí puedes estar solo pese a que te rodee mucha gente, cierras los ojos y respiras la brisa, la sal, los abres y disfrutas de la belleza de la bahía y también de las diferentes tonalidades según pinten las nubes, de un mar a veces en calma, otras completamente embravecido. Allí en aquel rinconcito lloré, amé, me sentí libre y conocí las musas que me hicieron descubrir algo llamado poesía. Así que amigos, son muchas las razones que tengo yo para darle a este las gracias y posiblemente este rato que voy a estar ahora con vosotros sea la mejor manera de hacerlo. Porque hoy el mar, la mar, mi mar, es protagonista absoluto de este instante de radio. Y yo, de verdad, os lo digo de corazón, solo deseo que tú cierres los ojos, querido oyente, y que puedas sentirlo a lo largo de estos próximos minutos, como lo he hecho yo. Así que, comenzamos. Thank you.

que te siento dentro, al pasearte, al pisarte, al soñarte cuando no te veo. Tus playas, tu mar, tus montes, no se escapan de mi cuadro, que te siento dentro, muy dentro de mí. Pensando en ti, paseando junto al mar, despacio, feliz, por respirar, simplemente por vivir, soñando, y la brisa en mi cara, las olas eco, el sol sobre mi espalda, paseando junto a las olas, pensando en ti. El niño que pintaba estrellas en la mar. Era un niño de 8 años. Se llamaba Jorge. Era de facciones enérgicas. Rubio, con ojos claros. Yo creo que eran de ese color porque se pasaba las horas muertas contemplando el cielo y las aguas del mar. Vivía en una humilde casa de pescadores, a la orilla de una playa muy grande y salvaje, donde apenas iba gente por lo complicado que era llegar hasta ella, Yo creo que sus padres la eligieron por eso. Era gente tranquila. Se dedicaban a la pesca en una pequeña chalana y lo que cogía le daba justo para comer y los pequeños gastos de la casa. Jorge, que tenía 8 años, era hijo único, por lo que no era demasiado hablador, entre otras cosas por la imposibilidad de comunicarse con mucha gente. Solo en los meses de invierno, al ir al colegio, le permitía comunicarse un poco más. Era verano. Las noches eran luminosas, bastante despejadas. Hacía calor y después de cenar, le gustaba acercarse a la playa y contemplar las olas que llegaban mansamente a la orilla. La mar en esa zona era tranquila. No había grandes olas, y el agua al llegar a la orilla dibujaba extrañas formas en la arena. El cielo estaba estrellado. Se veía perfectamente la Vía Láctea, pero él tenía un secreto deseo. Un día cogió un gran lapicero que le había regalado la maestra. Era de color de plata. Se dirigió a la playa. Estaba despejado como casi siempre y las estrellas se veían nítidamente. La luz era muy intensa. Entonces, Jorge cogió su lápiz de plata y fue copiando en las aguas mansas de la mar las estrellas que veía en el cielo. Desde entonces, en las aguas de esa playa se ven multitud de estrellas que con los movimientos de las mareas hacen bonitos dibujos. Esos ojos tuyos. Es la mar. Esa, tu mirada. Son las olas. Ella, tu sonrisa. El arco iris que a todo hombre alumbra. En medio de todo, mi barco y yo. Y quise navegar en esos mares, perderme entre las olas de tu ser. Naufragué, como lo he hecho siempre, perdido entre las sombras de tu luz. Pero no siempre hay tormenta en tu mirada, ni tus ojos se estremecen al soñar. Entonces puedo navegar en mi barca, cruzar tu mar y darte un beso al despertar. La luna y compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía.

Pues, queridos oyentes y amigos, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. Espero de corazón que en esta última hora hayas conseguido navegar en este mar sonoro gracias a la música, los poemas y los relatos que he ido insertando en este tributo sincero y cariñoso al mar, la mar. Si te ha gustado el programa, si quieres participar, ser parte activa de él, tienes un correo electrónico a tu disposición para que me envíes relatos, poemas, sugerencias, lo que tú quieras, para compartir en definitiva sentimientos, que de eso se trata. lalunaicia@gmail.com. Todo seguido y en minúscula. lalunaicia@gmail.com. Como siempre, un placer haber compartido con vosotros este rato de radio y, como siempre digo yo, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz semana, amigos.